el viento seco. Todo lo que quieres es volver atrás. Desapareces de aquí. Hay un sitio y una estrella en el umbral. Yeah. Juan Formel y Gerardo Miró. Y... tuve una vez el deseo de irme a las nubes, no volver. Montado en un avión, pasaje a donde decían estaba en las manos de Dios. Era un lugar casi estéril, sin ruido, sin soledad. Todo lo bueno se unía, solo decían la verdad. Con tanta luz mi sol no puedo ver siquiera el día. Nunca obtendré el perdón si no alcanzo sabiduría. Es que tengo el corazón sufriendo loco por estar cerca de ti. Ay, si es que tengo una misión, puedo aceptarla como un rayo desde aquí. No voy a descubrir quién soy. Tuve una vez el deseo de irme a las nubes, no volver, dejar morar sin nubes, olvidar. Con tanta luz mi sol no puedo ver siquiera el sufriendo loco por estar cerquita así. Ay, si es que tengo una misión, puedo aceptarla como un rayo desde aquí. No voy a descubrir quién soy, no más me voy. Lo que quiero es verte acá, yo me entiendo, yo regreso. Sigo tus pasos, ya no pienses que voy a morir. Tu amor era auténtico, amarillo y fugaz. A la sombra velón se fue consumiendo. No quiero que te vayas, pero no quiero que estés aquí. Mira, y a mí me lo habían dicho, viene por el mar, rompiendo la ola. Que nuevas emociones hay, me van a visitar aquí. Ten paciencia, espera y sé feliz. Viene llegando. ¡Ah, ah! Hasta la vista, que no dije, frase que no escuché. Tus párpados cayeron y si hay algo que hacer, mira, no sé, no sé. No, oye, a mí me lo habían dicho, viene por el mar rompiendo la ola, que nuevas emociones hay y van a visitar aquí. Ten paciencia, espera y sé feliz. Bueno, señoras y señores, tengo el honor de presentarles a la banda Super Avi. ¡Un aplauso! Ahí está Freo, 1.50 para cada pieza. Bueno, en las tumbadoras, el señor de la sonrisa amplia, sí, el teclado, Alfredo Hernández. Ahí atrás, maquilladito y todo. Lo tenemos. Al niñito, así que quítale ahí. Emilio, buen día. El tipo más serio de la banda. Le decimos aquí el tipo de los refrescos. ¡Feli! ¡Wea! Bueno, y por allá, la gente más linda aquí de la banda. Tenemos a Mario San Andrés en el violín. Directamente del Hotel Coli. Primer nivel. Primer nivel. Y una mujer que salió de un sueño, de uno de mis sueños seguramente, Yalika Ho. Dice que tengo el honor de presentar ahora a Papacito. Bueno, un amigo entrañable de los años. Raúl Ciro en la guitarra, en la composición de las canciones, las voces y todo lo demás. Un músico sorprendente, una persona tranquila y una persona ahuecada también. Alejandro Prometa, el brujo de la tribu. Y ahora que me presenten a mí. Bueno, señores, un músico increíble. Hacen unas canciones que me parten los dedos a cualquiera. Señores, ¡Carlos Santos! Yeah. Bueno, la canción tiene una moraleja, un coro muy fácil que todo el mundo se va a aprender ahora. ¿Por dónde vamos? Como las olas se van pero retornan. Los sentimientos son como las olas, se van pero retornan. Como las olas, se van pero retornan. Los sentimientos son como las olas, se van pero retornan. Como las olas, se van pero retornan. Los sentimientos son como las olas, se van pero retornan. Como las olas, se van pero retornan. Y los sentimientos son como las olas, se van pero retornan. Las olas, se van pero retornan. Los sentimientos son como las olas, se van pero retornan. Solamente una vez se ama en la vida, mi cielo. Esas agujas que no te dejan reposar son las campanas, son las campanas. Cariño, amor y maná es lo que yo necesito. La mirada de tus ojos morena, que no resisto, que no resisto. ¡No! Cómo se pierde ahí en el horizonte, figura desnuda, recordaré, bajando de de una estrella jugando en la espuma, riendo como una sirena. Hola, te quedaste sola. Los sentimientos son como las olas, se van pero retornan. Como las olas, se van pero retornan. Los sentimientos son como las olas, se van pero retornan. Pablo. Nosotros queremos que baile, cabello. ¡Ah, caliente! Quiere mi ritmo caliente. Yo no sé. flor que dio en su olor tu luz, tu voz, rozando toda el agua, despertó. Que le vieron sobre el puente aquel y dos sentados se besaban bajo el arco, sonriendo se decía para sí, ella vuelve. Busca en la ciudad tu ventana, ya muy cerca se reprime la señal, cada imagen corta loco en el desliz, si no estás ya no importa nada, y en cada noche como hoy pide a que lleve de los lapas a tus heridas, de cada rincón él vuela tu sueño a la luz que devuelve el día. Si le sientes ti todo corazón, vuela, cuando ya no esté aquí me oirás, cuando tanto te aplaste respira y vive más, todo corazón, vuela, todo corazón. La, la, la. Todo corazón.